La memoria es un tesoro, cuando quiero rememoro tu piel azul, Maribí. Tus cabellos nacarados, tus pechos espigados y tus ojos de rubí. Y tus dientes de coral, y al viento abiertas las velas, en tus muslos las gacelas, y tu pubis un puñal. Tus dulcísimos venenos, como los echo de menos cuando vago por ahí. Con mis años bien cargados de virtudes y pecados, locas y locos por ti, Maribí, esparciendo mal de amor. Norte, sureste y oeste, en cada cuerpo celeste, que refleje tu esplendor. Para colmo del lirismo, me atraías a un abismo de palmeras en Tahití. Se me caía la baba, pero me partí una taba, no pude ir y no fui. En tu exótico vergel, otros gozaron tu encanto, yo me hice cínico tanto, que ahora vivo en un tonel, Maribel. Alto ahí, que me confundo. Deja que piense un segundo. Si ahora eres Maribel, nombre por demás bonito, no es a ti a quien he descrito, ni es azul tu blanca piel. Ni te fuiste a Tahití. ¡Qué memoria, qué tesoro! Ya no sé ni por quién lloro, ya no sé ni a quién perdí. Maribel, oh Maribel, Maribel, oh Maribel, piel azul o blanca piel, decidme, ¿os acordáis de mí? ¿Os acordáis vosotras de mí?